Buena gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estamos una vez más en una sesión del podcast de Sprecho News. En esta ocasión, la número 194. Falta un mes y medio para el capítulo 200, el cual todavía no pensamos para nada, básicamente, no. Excepto dónde lo vamos a grabar. No hablamos absolutamente nada. Hay un documento abierto hace meses. Y nada, estoy acá con el señor Maximiliano Carrión, esta vez en el mismo uso horario y sección geográfica de llanura pampeana, ¿no? Sí. ¿Cómo andás, Maxi? Estoy parado al borde del abismo de la enfermedad, porque viste cuando sentís esa picazón en la garganta y como que tenés adentro de la nariz cosas que te rascan y te pican, y decís, bien, o estoy a punto de engriparme, o estoy a punto de resfriarme, o estoy a punto de quedar tirado en el piso en coma y que me salga espuma por la boca, o algo claro, por el estilo. Pero bien, fuera de eso, bien. Bien, encima se solaparía con la salida de ciertos videojuegos que darían ganas de no estar trabajando, ¿no? Pero bueno. Lo que es la casualidad, justamente. Bien, vamos a pasar a agradecer a la gente que nos ha comentado la semana pasada. Gracias Sergio Suárez, Carlos Molina, Fede Gartenman, como siempre. Mati Paz también, que siempre pasa por Twitter. Rocío, Gustavo Schneider, Luca y Lucas Ariel Guerra. Todos pasaron por Twitter, de hecho, ellos. Tenemos acá cuatro comentarios destacados. Uno largo, uno larguísimo, uno cortito y otro cortito y al pie. Así que, Maxi, contame los tuyos. Bueno, desde iVox viene David y nos dice: no sé dónde habéis visto el mecha en el Battlefield 1, pero no existe. Un saludo de un argentino que vive en España. Buen programa, postdata, una estúpida cantidad de cosas. Después, el mismo David, poco tiempo después, contestó que bien aclarado estaba que nosotros habíamos dicho que estaba en el concept art de justamente el Battlefield 1, que aparecían los mechas estos así medio steampunkosos, pero aparentemente ese como what if de la Primera Guerra Mundial lo descartaron y aparentemente van a ir con 100% historically accurate Primera Guerra Mundial. Una cosa que cabe recordar, que hoy en día el Battlefield 1942 es bastante antiguo y no todo el mundo lo recuerda y no fue tan exitoso en su momento, pero tuvo una expansión que se llamaba Secret Weapons, que eran todas las cosas que durante la Segunda Guerra eran prototipos. Sí. El cañón tren medio, y toda la pelota. Y algunas medio playeras, ¿no? Pero tenías como el avión jet y bueno, había un chabón con un jetpack que era, dejemos volar la imaginación, ¿no? Sí. Pero había más como ametralladoras un poco más modernas y cosas medio locas y quizás en algún momento saquen el DLC así re loco de, no sé, Secret Weapons of World War One. O lo sí, que sea. El cañón tren estaba también, ¿no? Me parece que sí, pero no sé bien cómo lo manejarías porque la gracia de ese tren era que no giraba mucho el cañón. Que no, se justamente, sepa, porque si giraba más de 40 grados creo que era, se salía de la mierda de la vía, pero sí. Claro. Entonces, no sé, capaz que estaba como objetivo destruible o alguna cosa medio claro, loca. Puede ser. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro, agradecemos a Marcio Rosa que vino a esclarecer el quilombo del Castelvania. Le pegué bastante, debo decir, Sí, sí. Dentro de todo, no estaban tan errados nuestros facts en mentales. Pero dice: queridos, qué lindo hablar de Castelvania. Vamos a aclarar este despelote. En el área, efectivamente, sos Soma Cruz, pero no sos la reencarnación de Alucard, pero algo así tira. Y sí, en el Don, sí, el Don no es muy bueno, pero el Eclesia está copado. Recomiendo mucho Lamentos Finos en The PlayStation 2, que yo lo jugué, que es el mejor Castlevania 3D. El Rondo of Blood es de PC Engine, no de Saturn. Emulable es, pero lo ideal sería conseguir la versión de PSP, que es el Dracula X Chronicles, que trae el Rondo original, el remake y un port mejorado del Symphony of the Night que te permite jugar con María. Tiene las voces regrabadas de los diálogos y mejor traducidos. Si Konami no lo sacó, está para comprar digital por si apropicuarse una versión física se complica. Aclaro que también que el Rondo es directamente mi juego favorito de Konami entero. Bien. Respecto a los foros, palabras mayores viniendo de Marce. palabras mayores viniendo de Marcelo. Sí, sobre todo. Respecto a los foros, la verdad que me chupan un huevo. Como Maxi y también Nico, como dijo en consecuencia, los uso para buscar una solución si ningún amigo me pudo dar una mano, pero realmente interactuar únicamente para bardear u ofenderse por ser bardeado en internet me parece una imbecilidad. El día que se instaló el anonimato para poder bardear sin la posibilidad de que te metan una piña, se perdió una de las mejores partes de la humanidad, dice. Bien. Grandes comentarios. Yo tengo por mi parte que destacar que Seba Saga escribió infinitos renglones para decir que teníamos razón, básicamente. Porque nada, estaba bastante de acuerdo con nuestra forma de definir que el resto de la comunidad es más valioso que el foro en Steam y que no hay mucha utilidad en el foro como está definido y toda la bola. Y después José Alejandro M, que pasó por nuestro sitio, comentó algo sobre la beta de Overwatch en un comentario y después comentó: hasta 4chan tiene algún tipo de moderación, que es el punto más corto y al pie que podría decir cualquier persona y nunca tan acertado, ¿no? Uh-huh. Es como... es cierto, a pesar de que yo dije que me parece que no debería haber moderación, sino que no debería haber foros. Me parece que es cierto, si tenés un foro y 4chan tiene algo, entonces tal vez deberías tener algo, pero bueno. Así es. Quiero destacar, no solamente hablando puntualmente de estos comentarios, sino en líneas generales, todos los comentarios que aparecieron en el thread del podcast de esta semana fueron todos comentarios muy largos y la verdad que yo los leí todos. Agradecemos muchísimo a todos los que pasaron y comentaron, porque la verdad expresaron bien las opiniones y es copado que hayan expresado justamente su opinión al respecto de este tema. Siempre los invitamos a hacer esto. Sabemos que por ahí hay temas que porque uno no conoce demasiado o porque por ahí no le interesa meterse demasiado en el tema, usualmente no lo hacen, pero en este tema les agradecemos que hayan pasado. Y si quieren hacer como toda esta gente que pasó y dejó comentarios y nosotros los leímos y demás, pueden, por ejemplo, mandarnos un mail a contact@spreadshotnews.com. Pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, que ahí todos los martes aparece el podcast. El post de nuestro podcast, ahí está, donde pueden dejar comentarios. Spreadshotnews.com, también pueden dejarnos ahí comentarios en cada uno de los posts semanales, o por @spreadshotnews, como le hicieron Matías Paz, Gustavo Schneider, etcétera. Nos dejan 140 caracteres y nosotros los leemos y nos divertimos y todo es una alegría y una fiesta. Sí, quiero invitar particularmente al señor David y a cualquier otro que nos escuche por iVoox, que ya daremos los medios por los que nos pueden seguir al final del programa, a que nos comenten por estos otros medios porque los tenemos más presentes. Sobre todo los que más respondemos son Twitter y Facebook, así que si no les molesta, priorizar esos medios va a garantizar una respuesta de nuestra parte, sea en el programa o por escrito. Así y, es. Y nada, cuando tienen ganas de recomendarnos un tema, preferimos que sea por mail, así lo tenemos más guardadito y no se pierde en todo el quilombo. Sí. Pero bueno, nada, quizás deberíamos refrasear un poco para la próxima cómo definimos los medios de contacto y decir: para tal cosa, escribinos acá, para tal cosa, escribinos acá. Y podría sí. ser más útil para todos. Podría quedar mejor inclusive. Bien, vamos a cerrar todo esto que nos importa, pero no tanto como lo que viene a continuación, que son los jueguitos. Y volviendo a lo que nos compete, tenemos acá la lista de juegos que estuvimos jugando esta semana. Yo jugué bastantes juegos, para sorpresa de muchos, sobre todo yo mismo, porque no pensé que iba a jugar nada esta semana. Y Maxi, vos jugaste un par. Vamos a pasar por la lista. Arranquemos con el Star Fox. Contame del Star Fox. Bueno, la cuestión es la siguiente. El Star Fox me dejó que lo jugara durante alrededor de unos 40 minutos. porque después de eso no me dio más el bocho y lo tuve que sacar y ponerme a jugar otra cosa. Paso a explicar por qué no me dio. ¿Es un embole? No es tanto porque es un embole, sino porque... te mareaste. Literalmente... No, tampoco me mareé. Literalmente es... estuve durante esos 40 minutos estuve luchando con los controles para intentar hacer que pasara lo que yo quería que pasara. Claro. Do a barrel roll. Claro, sí. Una cosa así. Mira, llegué hasta el punto de agarrar y apoyar el gamepad en el piso, cosa de que no hubiera influencia de movimiento mía en las manos. Apoyé el gamepad en el piso y lo manejaba desde arriba, así como si fuera una especie de títere el Bien. Gamepad. ¿Y qué pasó? Cuando agarro y hago con el análogo izquierdo para empezar a doblar y qué sé yo, a los 3 o 4 giros ya ¿cómo se llama esto? La mira, que está supuestamente en el gamepad donde vos tenés que apuntar, ya sí. Se fue a la mierda, entonces tenés que recalibrarla. Y para recalibrarla tenés dos opciones: o apretar el análogo izquierdo para adentro o apretar el botón Y. Entonces, cuando vos querés centrar la vista, porque se descalibró o lo que mongo sea, cuando estás disparando, ya sean bombas, ya sean misiles, o sea, el charge shot o los disparos comunes, sí. Tenés que apretar el análogo izquierdo o la Y para centrar de vuelta la vista. Y lo peor es que cada vez que apretás sería el R2 para disparar, lo que haces es, tenés dos modos de cámara en lo que es el control de movimiento. Puedes tenerlo todo el tiempo activado o solamente que se active cuando apretás el botón de disparar. Entonces, ¿qué sucede? Mientras vos no estás disparando, está todo fenómeno, porque cuando vos movés el análogo izquierdo, movés la retícula de la mira y está todo perfecto, porque es relación 1-1. En el momento que apretás el gatillo para disparar, la mira sale disparada para cualquier lado y no tenés ni la más puta idea de dónde carajo estás apuntando. Puedo sugerirte algo que es muy probable que joda con tus stats de juego, pero se salve un poco el quilombo. Podrías poner el modo cooperativo y dejar el gamepad tirado ahí y disparar vos, porque vos podés disparar además del otro. ¡Oh! Según vi en un video de Giant Bomb. No sé si vos, siendo el piloto, tenés todas las habilidades o algunas las tiene el artillero, pero puedes probar. Puedo probar, sí, efectivamente puedo probar de eso. Si efectivamente eso funciona, olvídate que lo juego entero cooperativo. Solo. Sí. pero bueno, y si no, nada. Nos invitas un fin de semana, vamos y nos vamos turnando y hacemos cooperativo. Claro, sí, también podría funcionar, ¿por qué no? Pero, ¿sabes lo que más bronca me da? Es que en todo momento el tema del control con control de movimiento se siente más como un capricho que como un feature realmente implementado de forma correcta para el juego. Es algo que para mí es inexplicable. O sea, el hecho de que no te den la opción de desactivarlo da las claras de que es tipo, bueno, ok, no lo puedes activar porque esto es... Porque nosotros mía. Queremos que sea así. Porque no quiero que juegues así. Sí, es así. Yo te digo, mi experiencia de Star Fox pasó por el Star Fox 64 y su remake en 3DS, la cual poseo. Y aunque los controles son medio floaty, saludo para Guillo Leos, debo decir que nunca me pareció que necesitaran una adición a los controles. A lo sumo, un ajuste para que sea un poco más preciso. Sí, pero... un ajuste en la respuesta de los controles, no un cambio total de los controles. Tampoco sé siquiera si es culpa de los controles. Yo diría que es culpa de que es un on-rail shooter en el cual te moves. Entonces vos tenés la retícula tridimensional esa medio loca que más o menos te indica dónde va a ir el tiro. Y funciona bastante bien, sí. ¿No? Porque está medio mentida, no es tan... Sí, no es 1-1. Sino que es como, bueno, ¿dónde está la retícula? Le voy a pegar, pero tu cerebro medio como que se desasocia un poco. Entonces, si la cámara siguiera tu nave en vez de seguir el mapa, podrías hacer mejor las cosas, pero no es así el juego. Entonces, no andemos como boludeces y listo. Esta adición me parece que es una adición que a algunas personas puede serle útil, pero no me parece copado que sea obligatorio, como decís. Y no sé si... Capaz habrá una setting que te perdiste o algo, pero imagino que no, porque te conozco y sé que habrás revisado todo el juego. Y nada, me parece medio choto que te lo impongan, digamos. Esté la opción, no me parece choto. Me parece choto que sea una decisión absoluta sobre el diseño del juego cuando ya está comprobado cómo es un Star Fox y no es así, digamos. Sí, por eso, yo, o sea, Nobleza Obliga solamente lo probé, como dije, 40 minutos. Ni siquiera, de hecho, entré al stage principal. O sea, agarré y dije, vamos a hacer el tutorial primero y la parte de entrenamiento con cada uno de los vehículos. Porque dije, seguramente esto no va a ser como el Star Fox 64, que es el único que yo jugué y probé. No porque lo tuviera, sino porque lo jugué en determinados momentos a través de la vida en distintas casas. Entonces tengo más o menos una memoria de cómo era el juego. Me metí a la parte de entrenamiento y empecé a probar todos los distintos tipos de vehículos. Y cuando terminé eso, que lo terminé a duras penas, fue como, ok, bueno, otro día y nunca más. Claro. Quedó ahí. Y yo creo que igual si te acostumbras debe ser mucho más fácil, pero acordate también, vos te eso de yo estoy ya lagueado, acordate también que es un juego de Nintendo y por ende te vas a comer el tutorial de nuevo más adelante. Es posible, sí. Así que nada, trata de tener eso en cuenta. Bueno, yo estuve en Portland, volví ayer. Más sobre eso en la última parte de esta sección. Pero mientras estuve allá visité un lugar que se llama Ground Control, muy conocido en el ámbito del gaming de Estados Unidos. Es un lugar, es un bar así medio clasicón que estuvo en Portland hace muchos años. Se fue moviendo de local en local cada vez más grande. Y tienen un montón de juegos de arcade originales, supongo que reparados o restaurados hasta cierto nivel, pero vos ves los gabinetes y son el gabinete del juego que tiene, no es el típico gabinete genérico, y están en buenas condiciones. Y estuve jugando varios de ellos, entre los cuales estaba el Asteroids original, increíble. Buena onda. Lo había visto en persona y la forma en la que los gráficos se dibujan con los rayos catódicos y se ven los disparos mucho más brillosos que la nave me dejó medio culo para arriba. No sé si lo viste alguna vez en persona o si habrás visto videos, pero es como que nunca vi un port del juego que use shaders para emular eso, pero sí. Básicamente vos ves la navecita vectorial y la ves como, ok, es una navecita blanca en un fondo negro en un tubo de rayos catódicos, no en una tele vieja. Sí. Que para la gente joven, de ahí viene el nombre de los chicos de rayos catódicos, son las teles viejas. Bien. Bueno, digamos, se veía el triangulito y vos decís, bueno, está bien, es un triángulo blanco. Y de golpe disparás el coso, el tiro, y como que tira una luz zarpada. Es como que tiene mucho más blanco. Claro, pero es como que tiene, emana mucho más, ¿me entendés? Y eso con shaders se puede lograr algo así. De hecho, si jugaste, vos creo que lo habías jugado o viste mi video del Pac-Man Tournament Edition, Deluxe, whatever. Viste que como que todo tenía como un poquito de ghosting y un brillo. Entonces eso así eran como los tiros del coso, mientras que el resto era más como Apagado. Y eso produce un efecto recopado y encima con cómo era el tubo, como que deja un ghosting en todo lo que va avanzando por ahí y ves el tirito que hace y cuando impacta en un meteorito también explota en partes así bien luminosas. Y es ridículo cómo logra el efecto, que es buenísimo. Los controles son 4 botones, yo pensé que era con palanca, pero no. Tenés tipo girar para un lado, girar para el otro, acelerar y disparar. Y eso es todo. Wow. Y entonces vos tenés que ir como haciendo aceleración medio espacial de tengo Tengo inercia para todos lados. Claro, y tenés que ir escapando. Y obviamente tenés ese espacio, ¿cómo se llamaba? Espacio no euclidiano, ¿era? Que si te vas por un lado salís por el otro. Sí, se llamaba de alguna forma que ahora no recuerdo. Bueno, todos leímos ese coso de Evangelion que lo explicaba en el manga de Ibrea, pero no importa. Bien, nada, zarpado, muy bueno el Asteroids en arcade, nunca, o sea, sabía lo que era el Asteroids, todo lo había jugado en alguna versión, hice uno una vez, pero jugar el original y ver lo bueno que estaba es como, wow, loco, el futuro había llegado posta. Después jugué el de Star Wars Vectorial, muy similar experiencia, muy bueno. Creo que ese estaba un poquito tuneado o no era de la primera camada porque no se trababa tanto. Iba muy fluido el juego. tenía un par de slowdowns, pero digamos que vos podías apuntar y la retícula y todo andaba re bien. Uh-huh. Casi que te daban ganas que el Star Fox estuviera mejor hecho. y nada, y el control de ese es medio raro porque es como una especie de volante que podés, medio cuadradito, con que tenía como los agarres de los costados, tenían gatillos y además tenían botones para los pulgares, que son como las bombas, uh-huh, ¿no? Y después vos los girabas como si fuera un volante y después podías girarlo en el eje transversal para subir y bajar. Entonces como que ibas haciendo una manipulación tal y como el Star Fox espera que hagas con el coso, digamos. Pero andaba bien hecha. Pero andaba bien, claro. Porque tenía una cámara en vez de dos, confundiendo tu mente. Y la verdad que muy muy bueno. Me encontré a mí mismo volando así re frenético, como tipo pa, pa, pa, pa, pa, pa, así, y girando todo el tiempo el volante, y le pegaba todo y me sentía re pro. Y era la musiquita de fondo, aguante todo. Muy bueno. Lo terminás una vez y como que te pasa al siguiente nivel de dificultad y sigue subiendo hasta que estés en el último nivel. Y yo pensé que iba a ser el mismo juego exacto, pero en realidad le agrega como más secciones y otros enemigos. Y te cagan a tiros mucho más. O sea, no es que solo hay más enemigos, sino que además te tiran con todo. Claro. Creo que llegué al difícil y me morí ahí, en la tercera pasada. Después jugamos un poco al Sunset Riders, un juego que acá es muy famoso y allá no, porque no lo conocía, el chabón con el que fui a jugar, que es un tipo grande, o sea, él jugó bastantes arcades. Pero bueno, él también conocía los arcades más viejos y no tanto. Sunset Riders es de los 80 y pico 90s y él ya no jugaba tanto. Después jugamos al X-Men, ese que se podía jugar de hasta 6. No me acuerdo el título entero, no sé si era... Me suena a Children of the Atom, pero no sé si ese era el de Sega, no me acuerdo. Pero el arcade de X-Men, digamos. Ese que, tipo, ves al profesor Javier y es claramente un dibujo de un japonés y no tiene sentido nada. Y Welcome to Die y esas cosas. Pero no llegamos al Welcome to Die ni a palos porque había que gastar un montón de monedas porque era jodido. Claro. Pero estuvo lindo, estuvo un buen juego. Después jugamos uno que se llama Killer Queen, que según tengo entendido salió de un Kickstarter o algo así porque es moderno. Es un juego independiente. Tiene una movida medio rara. O sea... yo lo entendí, pero el otro chabón con el que estaba no, y fue un quilombo, porque se piensa para que jueguen de a 6 personas, y nosotros queríamos probarlo, y es como que de a 2 te cagas de mole. Tenés 2 pantallas y 6 controles opuestos, digamos, es como que tenés una pantalla con 3 controles para un lado, y otra para el otro. Y como que no te ves, ¿no? O sea, están opuestos... en, digamos, mirando en direcciones opuestas para que no te veas con el otro equipo. Claro. Entonces vos podés jugar con tu equipo contra el otro y tenés que medio planear las cosas. Y tenés un tipo de personaje que mata a los otros, sí. Otro tipo de personaje que captura puntos y otro tipo de personajes que puede empujar un caracol gigante que hay abajo hacia bueno. Un objetivo, porque tiene una movida medio fantástica el arte, ¿no? Ah. Y hay como abajo hay como unos arcos como si fueran de fútbol, y si vos llevas el caracol de una punta a la otra, ganás. Y también ganás si capturás todos los puntos, y también ganás si matás a todos los chabones. Entonces tenés tres formas de ganar y podés ir coordinando con tu equipo para ver, tipo, para tratar de hacer todas hasta que una te salga. Y nada, es interesante, pero no me parece copado para un ambiente de arcade. Lo veo mucho más como un party game, onda el... Sí, reunión. Sí, onda algo para jugar después de que jugaste al Nidhogg y al Samurai Gun y todo al eso. Y al Tower Call. Que Everybody Explodes y toda esa mierda. Sí, algo así. Pero me pareció interesante que exista como arcade en un lugar como este y... lo probé por eso, digamos. Keep Talking and Nobody Explodes era el nombre. Sí, me salió Everybody Explodes, que es tipo cualquiera. Claro. Bueno, y después jugué un par de pinballs, entre los cuales estaba el de Star Wars. Y nada, no creo haber jugado nunca un pinball físico en mi vida. Me di cuenta ahí en el momento. Fue como, che, creo que nunca había jugado. Y realmente muy bien hecho, el de Star Wars. Era muy gracioso porque estaba este de Star Wars clásico y al lado uno de Episodio 1, que era una garcha. Era una mierda, era absolutamente choto, hecho todo de plástico y con re pocas partes móviles, ¿viste? Todo era como digital, con sensores. Claro. Y este era todo tipo piezas mecánicas increíbles, re bien hechas, y era como, esta es la mejor analogía de la vida. Y nada, te juro que fue increíble. Muy, muy bueno. Hasta... Lo estaba jugando con este chabón Richard del laburo, y cuando él lo jugó le salió el tri-ball y salieron tres pelotitas, y es tipo, yo no sabía que estas cosas pasaban en el pinball, de verdad, yo pensé que eran cosas de los pinball digitales, de podemos hacer lo que queramos, ¿viste? Pero increíble todas las cosas que tiene ese pinball. Y te contaba antes que nada, estaba el de los Locos Adams, que es el más caro del mundo, que solo hicieron una camada chiquita y se dice que es de los más complejos que hay. Sí. Pero no pudimos hacerlo andar, no sé si no nos estaba tomando bien las monedas o le pifiamos en algo, ¿viste? Son máquinas viejas, las están manteniendo bien, pero a veces desperfectos técnicos va a haber. Y nada... Pero fue como cheque zarpado que tienen este, que es el más raro que existe. Claro, sí, obvio. Nada, muy, muy zarpada la experiencia de estar en ese lugar. Todo el ambiente es medio oscuro y apagado porque jueguitos. Y había cerveza y eso porque bar, pero no se puede fumar adentro, así que no es como los superantros de acá, digamos. Entonces bien. Era habitable y eso estaba copado. Copado. Sí, me compré dos remeras de ese lugar. Muy copado. Después de eso jugué un poquito a Luigi's Mansion 2 en 3DS, reseté el save y empecé de cero porque no me acordaba una chota, y solo lo quería comentar porque aunque no tengo muchas opiniones nuevas, digamos, sobre el juego, empezarlo de cero directo en la New 3DS mejoró mucho la experiencia original, porque ya había comentado que había un salto de cuántos frames por segundo renderizaba en una, sí, y en la otra y eso. Y acá es como que arrancarlo de cero, así, habiéndome olvidado del resto y eso, es como, mira, toda esta parte es mucho más amena de lo que recordaba, que era medio tedioso, ¿no? Claro. También poder skipear el diálogo un poco, porque más o menos lo sé, se puede, ayuda, pero nada, una vez que pasaste los infinitos tutoriales de primer nivel, ya el segundo es bastante más copado. Pero es medio molesto como el pacing te lo regula todo el tiempo cuando te llama el chaboncito y te dice, bueno, ya cumpliste tu objetivo, volvé. Y es tipo, me faltaba explorar una parte, capo. Y es porque volvés en la siguiente y podés hacer backtracking, digamos. Claro. No sé, esas cosas que, positivas, negativas, son excusas medio baratas para que vuelvas al hub central cada tanto, ¿viste? En vez de dejarte volver cuando vos quieras y hacer un check-in de progreso. Sí, bueno. Poner un poco la agencia, si querés, del juego. Es como que te remueven a vos un poco de poder sobre qué podés y no podés hacer, por lo menos en la primera parte. Y si vos lo estás rejugando, es como que eso se vuelve por ahí un poco más tedioso o aburrido. Sí. Pero digamos, también es un tema de... Vos tenés misiones cortitas porque es un juego de portátil, o sea, lo entiendo, el formato, todo. Pero por tener este sistema duro de, bueno, terminaste, volvé, que también debe ayudar zarpado los loadings internos del juego. Entiendo que no es mágico y que puedes streamear todo el juego de una, porque no es tan así. Por supuesto. Pero considerando que es un mapa contiguo, ¿me entendés? O sea, yo cuando destruí o capturé a unos fantasmas, podés descargarlos y empezar a cargar otra cosa, ¿me entendés? Claro, sí. Obvio que depende mucho de cómo está programado y todo, pero me parece que la decisión de hacerlo así es un poco floja en comparación a, por ejemplo, tener un quest log y decir, bueno, ya hiciste esto, si quieres volver, no sé, aprieta un botón y llamas al chabón y que te traiga de vuelta, ¿entendés? Sí. Y que te deje seguir, o sea, que te dé el nuevo objetivo y que te deje seguir y que sea seguido todo el juego, me parecería más... interesante, y de última que cada tanto te diga la típica de che, no querés volver y grabás o lo que sea, que también es molesta, pero es menos intrusiva que obligarte. Todo esto para decir que, como dije antes, llegué ayer, dormí solo una hora en el vuelo, llegué, comí con mi familia, tomé un café con Mati, jugué al básquet porque aguanté todo, y después vine acá y dije, podría salir porque tenía una fiesta. Y dije, no, pará, debería descansar. Así que voy a jugar un ratito al Uncharted y después me voy a dormir. Y jugué 7 horas al Uncharted 4 y me fui a dormir como a las 5 de la mañana. y aguante todo, vamos a hablar del Uncharted Maxi ahora mismo. ¿Qué bueno, te parece? ¿Por dónde vas? Yo aclaro. Eso. Yo estoy donde dejé el screenshot en mi Facebook para no spoilearle a nadie nada. Pero okay, digamos que estaba a punto de irme a dormir y de golpe el juego me dice... estás en un jeep. Y es tipo, la puta madre, ahora tengo que probar el jeep. Y me puse a jugar así con el jeep un rato. Y llegué a ese lugar y lo dejé ahí. Eso. Pero... zarpado. Sí. Una cosa, para toda la gente que esté aprensiva de spoilers y demás, acá no se va a hablar de la historia. No. Acá vamos a hablar pura y exclusivamente de mecánicas, de cosas técnicas y de todas esas cosas que no tienen necesariamente que ver con spoilers. Este juego va a meritar un spoiler cast, claramente. Va, por supuesto que ya hay gente que está pidiendo el spoiler cast del Uncharted 4. Quiero, es mi agrado comunicarles que va a haber un spoiler cast del Uncharted 4. Decidido en este momento. Exactamente, sí. Pero sí. bueno, yo en cuanto sí, a dónde estoy, para la gente que tiene memoria, estoy después de la parte que mostraron en el PlayStation Experience cuando debutaron el gameplay del Uncharted 4. Sí. Que viene, o sea, en cuanto a orden de las cosas que públicamente se conocen del Uncharted 4, dentro del juego viene la demo de la E3 y después la primera demo de gameplay que hicieron en la PlayStation Experience. Ese es el orden en el que pasan dentro del juego. Bien. Entonces yo estoy pasando esa primera parte. Bueno, nada, yo antes que hablar un poco de gameplay y eso, me gustaría decir que está lleno de easter eggs y de cosas que te traen nostalgia a los juegos anteriores. Sí. Y eso entraremos en detalle en el spoiler cast, porque acá no quiero decir nada. Pero escenarios que los ves y decís, ah, esto es calcado de tal otro. Uh-huh. Pero sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Y es como, sí, está buenísimo. Sí. Y que a la vez, o sea, muchas cosas que te hacen gracia, ¿no? Hay inclusive un momento en la historia, cuando estás recién arrancando la historia, que podés ver un montón de tesoros de los juegos anteriores y es tipo, sí, la puta madre. Y esa parte, no importa, está buenísimo. Esa parte está increíble. Sí. Y después, las boludeces que a mí me encantan son, hay un montón de referencias, pero zarpado, mucho más directas de lo que recuerdo en los anteriores a Indiana Jones. Sí. Pero muchísimas. Y me encantan todas. Absolutamente. Y hay una que me pareció súper sutil y que estoy seguro que casi nadie la cazó, así que la voy a decir. Que es, en un momento estás buscando algo con unas fechas y si estás mirando, vos podés interactuar con los objetos a ver si es o no el que deberías. Sí. Y cuando mirás uno que no es, en una de esas tira un diálogo que es Bad Dates. Sí. ¿Ese lo captaste? No, porque no me salió. Ah, bueno, pero si te digo Bad Dates, no tenés idea de qué estoy hablando en Indiana Jones. Me suena, pero porque vi una vez cada película, así que claro, lo tengo así, bueno, como Chabón muy lejano en la tipo, memoria. Bueno, vas diciendo, bueno, este no es porque bla, este no es porque bla, y de golpe dice Bad Dates. Y el otro chabón que está con vos se ríe. Y cuando se rió fue como, ah, claro, ¿por qué? Y en Indiana Jones, en un momento están comiendo con el gordo, con el Fez y el monito se muere porque comió un dátil que estaba choto. Que estaba vencido. Y envenenado, o lo que sea, y le dice Bad Dates, y el chabón tipo, no, por Dios, es increíble, tipo, es el mejor juego de palabras de la vida. Y si no lo entendiste, es tipo, ah, bueno, mala cita, no sé, y te reís igual, hija. Pero está buenísimo. Es tipo, me encantan esas boludeces. Y hay un montón de cosas, tipo. Que nada. Mucho Última Cruzada. Bastante. Raiders of the Lost Ark. Y. Aguante todo. Bien. Mecánicas y todo eso. Debo decir que me crucé con algunos problemas para interactuar con objetos. Es como que la retícula tiene que estar muy encima del objeto a veces. Sí. Creo que tiene un poco que ver con el... con... imagino, con el sistema de animaciones, ¿no? Como que si estás apuntándole directo, la animación encaja mucho mejor que si estás más o menos. Creo que es, digamos, el contrapunto que tiene justamente tener un sistema modular tan zarpado como tienen ellos de animaciones. O sea, el sí, hecho de que todas las animaciones básicamente sean contextuales y estén modularizadas por cada parte del cuerpo vuelve justamente a que el tema de interacción con objetos y demás se vuelva más complicado y tengas que por ahí tener, como decís vos, la justeza de apuntar exactamente al objeto que querés agarrar o al, con la cosa que querés interactuar, sí, para que se produzca la animación correcta y para que te tome el input. Claro, pero por ejemplo, la boludez que me molesta un poquito es cuando agarras un tesoro, la animación no es precisa, es tipo, no, el chabón se agacha y lo levanta. Sí. Entonces ahí poneme un área de efecto más grande, porque a veces tengo que estar mirando directo al tesoro y es un punto en el mapa y es, sí, un toque molesto. Sí, a mí me pasó, me pasó en un par de lugares, con algunos tesoros me pasó eso, y por ahí... A veces con las cajas me pasó también, cuando tenés que arrastrarlas. Claro, bueno, con las cajas, lo que pasa es que, por ejemplo, las cajas que tienen doble input, que es el gancho, sí, o el triángulo para agarrarlas, muchas veces pasa que por ahí está, cuando estás muy cerca, es como que o no te aparece ninguno de los dos inputs o te aparecen los dos. Entonces es como, sí, el chabón medio como que está así como luchando contra la caja y que cuando se termina de acomodar se agarra. Y es como, sí, ok, bueno, es entendible porque tener los dos inputs es como que tiene que estar medio ajustado para las dos animaciones y bla. Qué sé yo, son, sí, cosas que si bien por ahí te sacan un poco del, oh, todo el constante... Son cosas que, bueno, a mí no me joden porque veo cuál es el verdadero problema que hay detrás de eso, que no puedes estar preparado para hacer, afrontar todo y medio como que no puedo hacer futurología de lo que va a ser el jugador. Que dentro de todo, la futurología dentro del juego está bastante bien manejada, inclusive. Sí. Porque cuando llegás a muchos lugares, que vos, por ejemplo, estás medio como yendo hacia un determinado lugar, es como que las cosas se van acomodando. Cosa de que cuando vos llegues esté todo más o menos ordenadito. Y qué sé yo, los NPCs están bastante mejor manejado el tema de la IA y qué sé yo, no se quedan, sí, tan atrás. Los tipos no siempre, se van muy adelante. Y siempre se esconden cuando se agachan para recargar o lo que sea, como que se paran en otro lado. Sí. Yo estoy jugando en difícil, no sé vos. Yo estoy jugando en normal. Bueno, no es. O sea, el difícil me está pareciendo. Bueno, digamos, no me está pareciendo, uy, son una esponja de balas los chabones. Dicho eso, la última vez que jugué a los viejos Uncharted fue en difícil, así que por ahí es mala memoria mía. Pero, digamos, si le pegas un headshot, los matas en, sí, difícil. Así en que, normal también. Bueno, pero digo, no es mentira cualquiera. No, yo digo, sé, después te vas a cruzar más adelante con los heavies y los heavies tipo llevan un fucking casco y es como, sí, 60 tiros para volarle el casco y un, sí, headshot, seguro, para matarlos. Bueno, serán 120 capaz, pero lo que digo es, nunca me faltan balas. Sí, por ahí tengo que cambiar de arma un poco. Sí. Pero creo que el Uncharted 2 era el que te incentivaba muchísimo a cambiar de arma todo el tiempo. Sí, de hecho te dropean distintos estilos de arma constantemente. Sí, en vez de darte de la misma. Acá hay bastante de la misma y cada tanto hay como un arma que si te apartas un poquito es como, ah, mira, esta arma no estaba... O sea, no está disponible en ningún lado, está tirada ahí y es como, sí, un secretito medio como mini power up. Es como, mira, te encontraste un revólver de la concha del mono y es como, buenísimo. Y te lo agarrás y no vas a agarrar balas en la puta vida para ese, no, revólver. Pero no sé si no te lo desbloquea cuando lo agarrás para el New World Plus o algo, viste, que te hacían todas esas boludeces, puede ser, arcadosas. Pero bueno, cuestión que... el shooting está bastante bien. Hay gente que se quejaba, yo lo encuentro bien. Yo no lo noté nada raro ni extraño. No. Sí, lo que tuve que hacer fue, porque me pareció una exageración lo que traía por defecto, uh-huh, es que el aim assist, por lo menos en normal, está puesto al máximo por defecto. Entonces es como que cuando estás apuntando en el área general donde está el chabón, se snapea directamente al flaco y me pareció un choreo absoluto. Entonces lo bajé hasta menos de la mitad, el aim assist. Medio Red Dead Redemption, digamos. No me acuerdo cómo era el shooting en el Red Dead, así que no te podría decir. En el Red Dead, si vos tenías enfundado y desenfundabas, le apuntabas directo a alguien. Okay. Siempre. Y después apuntabas libre y se snapeaba un cachín. Entonces, si vos enfundabas y desenfundabas todo el tiempo, es como que cada vez que desenfundabas le estabas apuntando a alguien. Sí, era como targetear automáticamente. Claro. Pero es como que tenías su timing y era satisfactorio y te sentías un toque capo igual, porque te rodeaban y te cagaban a tiros igual. Y sí. Pero bueno. Nada, sí, acá no también importa, te rodean y te cagan a tiros igual. A sí, lo que voy, sí, es que a mí personalmente me pareció muy choreo el, sí, hecho de cuando entras en el área general de un flaco que te snapee directamente. Y entonces, uh-huh, a Rey, por suerte, te dejan elegir cuánto querés la sensibilidad del... Bueno, yo eso ni me metí con eso. Auto-assist. En hard, el snapeo no es tanto, o es casi nada, o es tipo, no sé, yo le tengo que apuntar al chabón a mano, digamos. Por ahí viene deshabilitado en hard. Sí, o bajito. O imagino bajito que también. Por ahí, sí, por ahí te tuiquea la aceleración cuando estás cerca, no sé, hay miles de formas de hacerlo. La cuestión es que el shooting está bien, hay los encuentros están muy buenos porque en general tenés formas de hacerlo medio stealth y formas de hacerlo medio a lo cabeza, y a veces hay tipo, toma, hay una caja con dinamita acá, hacé lo que quieras, y es como, vamos los pibes. Y pero está bueno porque el stealth se siente difícil y satisfactorio. Es probable que en medium sea más fácil, pero en difícil es bastante jodido. Entonces lo estoy jugando... Estoy seguro que sacaron muchas cosas del Last of Us, ¿no? Lo estoy jugando un poquito como el Last of Us de, bueno, bajo los que puedo mientras no me ven, y cuando se arma el quilombo, vamos a los tiros. Y así me cago de risa. Tipo, está buenísimo todo. Si trato uno o el otro, probablemente la pase un poco peor, porque ir a los tiros es divertido, pero te van a cagar a tiros zarpado. Vas a tener que estar todo el tiempo escondiéndote para obtener vida. Y hacer todo stealth es medio tedioso. Y el juego es de acción. Entonces se nota, aunque está muy bueno el stealth y las stealth kills están piolas y te sentís súper capo cuando te sale, hay un valor en tipo saltar arriba de un coso, tirar una soga y en el aire tipo caerle a un chabón en la cara, pegarle una piña, sacarle la escopeta y pegársela en la cara a otro. Y es tipo, vamos los pibes, ¿no? pero bueno. Sí. Hablando de la soguita... está muy buena, es la parte más videojuego de todo el juego entero, porque la podés usar, tipo, podés amacarte de formas súper inverosímiles, nada que ver con nada. Sí. Y a la vez me molesta un poquito que a veces, que esto también pasa con el trepar en sí, ¿no? Hay lugares muy scripteados de dónde podés y dónde no usar la soguita. Sí. Y dónde podés y dónde no tirarte hacia abajo en los mapas, que eso estuvo en todos los Uncharted, pero en particular en el que estás escapando, para no dar más detalle, hay uno que estás escapando por los techos de un lugar. Sí. Y hay un momento en el que es tipo, no sé... Ya sé no exactamente dónde estás diciendo. Perfecto. Yo le desactivé los hints también porque soy así y yo, dije, de sí, hecho, este juego... entré y antes de darle New Game, agarré, fui a las opciones y toqué todas las opciones. Sí, yo también. Sí, yo dije, si este juego sin hints no es un buen juego, entonces no es un buen juego. Eso sí es simple. Entonces le saqué los hints y estoy jugándolo sin demasiado problema. Estoy pudiendo entender el lenguaje visual del juego casi siempre. Esa parte de escapar era un poquito confusa porque te decía, andá a tal lugar, seguí tal cosa. Y esa tal cosa no es tan perceptible, digamos, por ser sutil. La cuestión es que había una parte en la que yo estaba literalmente a una altura a la que me pude tirar al piso todo el puto juego. Exactamente. Y no veía dónde ir y dije, bueno... Vamos al piso. El lenguaje visual del juego me indica que el piso no es un lugar habitable ahora, porque yo lo veía todo apagado y no había nada en el piso. Sí. Pero tenía que ir a un lugar que estaba al nivel del piso. Entonces dije, capaz que este es el momento donde me tiro y no sé. Y me tiro y me muero. Y es como... Me chabón. Pasa exactamente lo mismo, boludo. Y ahí es donde encontrás estas cosas de, bueno... Las inconsistencias. Que es medio molesto, ¿no? Es como... podrían haberte dicho alguna excusa pelotuda para que no vayas por el piso. No sé, podrían haber hecho de todo. ¡El piso es lava! Claro. pero bueno, la cuestión es que... la soga también, lo que me pasa es que hay lugares donde veo una distancia, un coso agarrable con soga, que es una distancia a la que he agarrado la soga con antelación, pero no, tengo que dar una vueltita y agarrarla transversalmente. Y es tipo, ¿para qué? Si después me dejas amacarme como quiera. Déjame agarrarla a 90 grados y después me tiro y hago lo que quiera. Que es otra, es una queja muy chiquita comparada con la otra que me parece más grave, la de caerse. Sí. ¿No? Pero son boludeces que decís, cuando estás agarrándote de, ok, soy un videojuego, agárrate del todo. No te agarres a medias porque ya la soga es cualquiera. Entonces, que sea cualquiera del todo y vamos los pibes, ¿no? Sí, obvio, tipo, tal cual. O sea, yo literalmente en el medio de una cagada de tiros me fui corriendo, salté y me amaqué con una soga y le caí un chabón encima y fue como, aguante todo, ¿men? Sí. Pero bueno. Sí, yo a mí con la soga no tuve mayores problemas. Sí me topé con algunos momentos particulares de lo que decís vos, de tipo estar mirando al palo donde puedes agarrar la soga desde un lugar donde no te aparece el prompt y es como, dale, boludo, en serio, y tenés que pegar la vuelta, o por ahí tenés que subir o estar tipo, más adelante. Y es A veces es el mismo lugar, pero tenés que trepar un escalón. Claro, tal cual. Pero bueno, si igual, esas cosas. Lo que sí perdona bastante el juego es que si saltás hacia la soga y lo haces en el aire, funciona. Pero es como que cuando yo no le veo el prompt, porque estoy en un área que veo claramente, bueno, desde allá debería saltar, por las dudas no me tiro. Y la verdad no sé porque el reload del juego es rápido y no me importa tanto mi stats, digamos. No, a mí entonces tampoco. Podría experimentar más con eso, pero nada, estoy empezando de a poco a flashear más aventurero y es como ya fue, salto y me agarro en el aire y a la mierda, porque llega un momento del juego que te incentiva a hacer eso todo el tiempo y es como que ya fue, aguante todo y estás ahí pitfalling all the time. Volviendo un toque para atrás con lo que vos decías del tema de los enfrentamientos, que ahora tenés la posibilidad de encararlos así a lo cabeza o más stealthoide. Yo, cuando por supuesto arrancó toda la parte así de tener enfrentamientos stealth y qué sé yo, dije, oh no, the bane of my existence, esto va a hacer que el juego sea injugable para mí. Porque yo ya tengo internalizado que el problema soy yo, el problema no son los juegos que tienen sistemas de stealth, porque yo quiero ser Solid Snake en todos los putos juegos de la vida que tienen, aunque sea el mínimo sistema de stealth más choto del universo. Bien. Entonces, cuando empezó a pasar esto de que había el pastito y venían los chaboncitos caminando y stealth kill y toda la bola, dije, ay, esto va a hacer que este juego se transforme en un sufrimiento interminable, porque cada vez que no me salga un perfect stealth así masivo y que nadie me haya visto pasar nunca por acá, voy a tener que reiniciar todos los encuentros. Por suerte, sucedió que no fue tan así, porque es como que a medida que iba andando por entre medio de los arbustos y toda la pelota, iba matando gente, en un momento me descubre un chabón y fue como, lo automático fue sacar la pistola y entrar a cagarlas a tiros. Y fue como, bueno, ok, sí, esto sirve. En líneas generales, lo que me pasa a mí con los juegos que tienen por ahí elementos de stealth es que no siento que estén los dos a la misma altura de poder enfrentar una situación. Me pasó en el Last of Us puntualmente. Me parecía que el Last of Us tenía un poco mejor, o por lo menos a mí me parecía que era más sustentable el uso del stealth que el uso del gameplay, porque el gameplay a mí me parecía incómodo, me parecía mal hecho, me parecía raro. Entonces era como que me estaba dependiendo mucho más de lo que era el elemento de stealth que del gameplay. Acá, como son los dos por igual y están realmente bien balanceados, por supuesto que no estoy poniendo a la altura del stealth del Uncharted 4, no lo estoy poniendo a la altura de ningún otro juego que se base en stealth. Simplemente digo que es lo suficientemente competente para hacer un buen contrapunto del gameplay. Entonces, cuando vos sacás la pistola, podés cagar a tiros a todos y después te podés ir corriendo. Si querés, te ocultás en un pastito y de repente los chabones te perdieron de vista y te empiezan a buscar de vuelta. Y entonces podés arrancar de nuevo si querés. Yo creo que es una movida. Es una combinación de factores. Primero tenés que el Uncharted es una franquicia ya establecida en la cual ya sabes cómo se juega el Uncharted. Entonces es como, bueno, el momento que te descubrieron es el viejo Uncharted. Y la pasas bien igual. Y ya en el 2 introdujeron algunas cositas de stealth y ya viste que como que eventualmente el juego lleva a que te descubran sí o sí en cierta parte del momento, porque historia. Y ahí se va toda la chota. Entonces, si te descubren antes, no es tan terrible, ¿no? Igual hubo un par de horas que las pude hacer 100% stealth, pero... Sí. Y de hecho, creo que algunas, inclusive, no estoy seguro, pero algunas me parece que las puedes hacer sin matar a nadie. Y irte directamente. A mí me gusta matarlos en las situaciones en las que me están persiguiendo a matar, porque soy medio recíproco así. pero, digamos, en la que había que escapar, entre comillas... hay una sección de stealth larguísima antes que no estás siendo perseguido. Que en un momento vi el prompt de tipo agarrar a un chabón y tirarlo de una ladera y lo hice medio de automático. Y después me sentí mal porque era como no estaba matando a nadie. O sea, no tenía razón de ser. Claro, y fue como. Bueno, yo fue y seguí porque no tenía ganas de tipo morirme y volver a hacer esa parte al pedo. Y ya el daño psicológico ya estaba hecho, digamos. Pero, claro. Pero digamos, el Uncharted, bueno, tenés esos dos factores por un lado, tipo, ya conoces el juego y digamos, el juego mismo te lleva, esta parte es más stealth y esta es menos. Entonces medio como que la que tanto te jode es un poco más dinámico, ¿no? Sí, o más pero sutil. Además lo que diría es que hay una justificación narrativa de que Nathan Drake es un chabón al que las cosas le salen para el culo por cuestiones de comedia. Su estado natural es la cagada, digamos. Claro. Y eso hace que sea divertido cuando te encuentran. No es un garrón. Es tipo, el chabón tira un one-liner así pelotudo como ¡holy shit! Así, y es como, aguante todo, boludo. Está buenísimo esto. Sí. Y es como, no sé. O en un momento yo estaba súper tranqui y no me estaba viendo nadie. Y me llama el compañero por la radio o lo que sea. Y me dice, che, loco, me están cagando a tiros, vení para acá. Y es tipo, bueno. Y empiezo a correr así a lo loco y empiezo a cagarme a tiros con todo. Y es como, ya está buenísimo. Está buenísimo. Sí. El Uncharted 4 está buenísimo. Es el resumen. Una última cosa que, bueno, esto después por ahí lo vamos a tratar más en detalle cuando hablemos de los aspectos técnicos del juego y demás. No sé si vos te pudiste dar cuenta, pero hay una diferencia prácticamente imperceptible del momento en que cambia de la cinemática in-game, perdón, de la cinemática in-engine al gameplay. Yo me lo pude percatar en un momento muy particular donde el fading que hace entre gameplay y cinemática es casi imperceptible. Realmente, si no lo estás mirando bien en detalle, no te das cuenta. Y yo fue tipo, no, chabón, estos pibes se van tan a la mierda, boludo, con ese tipo de cosas. Porque realmente vos te lo pones a ver y si no estás prestando atención al detalle, decís, son los modelos del juego. Y si bien tenés distintos niveles de detalle dentro de los modelos del juego, porque dependiendo de qué tan cerca esté la cámara, me parece que los van swapeando dinámicamente o alguna cosa rara de esa hay. Lo que son las cinemáticas puntualmente son realmente in-engine, o sea, están hechas con los modelos, los assets y todo, pero son super high poly y después cuando estás jugando gameplay son como modelos un toque más simples. Y yo no me había dado cuenta hasta una parte puntual del juego donde es como que el ángulo de cámara se va alejando y como que la cámara se acomoda en el momento de gameplay. Y viste cuando ves un pequeñísimo ghosting, como que algo está sobrepuesto así y como que se desfasa. Sí. Bueno, lo vi medio segundo y fue como, ¡ah, por eso! Y tipo, ahí me cayó la ficha y fue como, son unos hijos de puta, boludo. Bueno, a mí lo, o sea, yo creo que la forma más fácil de identificar esas cosas es en las partes en las que te sacó el control por un rato. O sea, más allá de que las cinemáticas te sacan el control, digo, cuando te vas de un mapa a otro. Sí. Y el personaje aparece con otra ropa y eso, es tipo, está bien, eso es una cinemática. Pues la mayoría del juego, las cosas in-game, estás con tu ropa y ítems que te agarraste. Exactamente. Y se notaría mucho. Entonces los tipos decidieron partes puntuales donde pasa eso, donde antes era por ahí más seguido. Hacer cambios de escena, de locación y de todas esas cosas. Sí. Y es mucho más inteligente haber hecho eso, me parece. Lo que vos decís, o sea, no lo noté perceptiblemente, lo noté, o sea, como, bueno, ahora vuelvo a jugar y antes de ser una cinemática, claramente, pero en el momento en el que, llegué al lugar donde saqué el screenshot, digamos, sí. Como que se pone así. Sí, te hace la panorámica vista loca y demás. Sí, igual ahora que lo pienso, eso no sé si no será nada más un par de trucos de cámara en el juego. Sí, se me ocurre que es un paneo y nada más. Sí, o sea, algo habrá cargado ahí, pero en realidad no hay mucha razón para una cinemática ahí. Pero no, sí, la verdad es que lo que hicieron fue renderizar las cinemáticas sin compresión en 1080 y es como se ve tan y en el engine del juego y es claro, tipo listo, se ve como el juego. Sí, es sí, algo que se puede hacer desde since the dawn of man, así tipo se puede hacer desde el principio de los tiempos y nadie lo hace porque son todos unos pajeros y no, y porque no necesariamente tu motor soporta exportar video, ¿no? Claro. Pero bueno, bla. nada, la verdad que lo estoy disfrutando zarpado, yo mucho también. Más de lo que esperaba, voy sí, a decir. Yo también. Y eso que yo lo esperaba con ganas y que era la razón para no comprarme, para no vender la Play 4. Pero como dije la semana pasada, era como... Y no sé, qué sé yo, para la gente que se sorprendió de que estemos hablando de esto ahora y yo lo haya jugado, básicamente el mismo día que grabamos, después vi que Guille subió su review en Superpixel, que por cierto, no sé si alguna vez recomendamos que vean las cosas de Guille ahí, no, pero habría que hacerlo. Guille está en Superpixel en YouTube y está haciendo cosas de videojuegos y están buenas, pasen y vean, Guille Leos. Y nada, la cuestión es que le digo, Guillo, no voy a ver tu review porque no quiero ver nada. Decime si me compro el Uncharted o no, porque sale el martes y yo estoy en Estados Unidos. Y me dijo, sí. Y le dije, ok. Y fui y lo compré. Entonces, nada, ahora es como que no. O sea, no habiendo visto nada desde los últimos trailers y toda la bola, lo estoy jugando y es. Para cuotear a Louis C.K., this shit is thoroughly good. Claro. Nada, aguante todo. Bueno. Algún día pronto vamos a grabar un spoiler cast y hypearemos más. O no, así y veremos qué final de mierda de esos chabones azules o alguna cosa así. en el último Giant Bomb hablaron de Uncharted en formas efímeras para la gente que nos escucha, que Maxi seguro captó la referencia. Sí. Y decían, bueno, llegué hasta el final donde hay un big reveal, qué sé yo, y le dice, no me digas que son chabones azules de nuevo. Y me cagué de risa tanto. Tanto. Pero bueno, nada. Aguante todo. Hablemos de otra cosa. Bueno, ahora viene noticias. Otra cosa igualmente para sí. Hablar. Vamos a hablar de las noticias. Y yendo a las noticias, vamos a hablar de Uncharted 4. No, mentira, sí, pero no. Las microtransacciones del multiplayer de Uncharted 4 van a costar entre $5 y $50. Esta es la forma en la que pueden bancar el que los DLC sean gratis, entre comillas. Exacto. Así que nada, hay gente que estuvo obviamente en contra, gente a favor. La verdad es que... es un modelo de negocio sustentable que permite que la mayoría de la gente juegue a todos los mapas y tenga todas las armas eventualmente, lo cual me parece copado a mí. Sí, yo con lo único que por ahí tengo un problema que es más conceptual que otra cosa, es el hecho de llamar microtransacción a darle $50 a alguien. Sí. Pero bueno. Estoy de acuerdo. Pongámosle. Fuera de eso, sí, lamentablemente para mal o para bien, el sistema de microtransacciones dentro de los juegos de $60 hoy es una realidad. Por suerte, solamente se restringe a la parte multiplayer de los mismos, en su gran mayoría. Con lo cual, y por supuesto, también siendo totalmente optativo, nadie te está poniendo un arma en la cabeza para justamente vos poner plata extra por encima de lo que ya pusiste del juego. Lo mismo pasa con los DLC, lo mismo pasa con un montón de otras cosas. Además, el Uncharted 4 en particular, las transacciones son para comprar moneda in-game, para después comprar ítems con eso, para el multiplayer. Y ese modelo de tener plata in-game en el multiplayer está desde el Uncharted 2 y se presta a esta conversión plata de verdad, plata de mentira, de una forma en la que siempre y cuando esté bien balanceado, no es tan molesto. Sí, realmente no leí cuáles son los elementos que esto compromete. Porque si son solamente elementos estéticos, no me parece del todo mal. Según parece, es comprar platita del juego y con esa platita del juego compras los ítems. Bueno, ahí ya es medio como un terreno más gris porque la platita del juego por ahí la puedes usar para comprar armas y qué sé yo. Bueno, pero esa platita del juego la sacas jugando también. Eso digo, si está bien balanceado no es un problema porque si yo soy un chabón malísimo que compra un arma copada, me voy a morir igual porque soy malísimo. Entonces a mí no me... Sí, puede ser. Qué sé yo. No sé. Y si y es como que un chabón malísimo que compró un arma zarpada me va a matar menos que uno que se la ganó jugando. Eso es lo que digo. Claro, el tema está en que por ahí hay un chabón que es buenísimo y también se compra el arma copada y ahí ya entras bueno, como pero iba problemas. A llegar a tenerla eventualmente si es buenísimo. Sí. ¿Me entendés lo que digo? O sea, es de las menos dañinas de estas cosas. Y en el multiplayer que te vendan MacPacks y eso es una mierda porque te divide la... Sí, divide la audiencia. La audiencia. Entonces así es más inclusivo y es más sustentable para el developer o publisher o lo que mierda sea. Y nada, no te estoy diciendo que sea positivo, te estoy diciendo que a nivel negocios es más sí, por supuesto, es mucho más rentable, válido, y me parece a mí que perjudica menos la experiencia, siempre y cuando esté bien balanceado, por que supuesto lo decía antes. Pero bueno, bla, la gente opinará. Sigue pareciéndome que si este es el costo de que los DLC sean gratis y todos puedan jugar todo, es aceptable. Sí. No sé. No sé. Veremos bien cuál es la respuesta en general de la comunidad. La siguiente noticia es que La Vida se termina el 31 de mayo, de nuevo, porque bien sale la segunda expansión del Witcher 3, Blood and Wine, y todos van a quedarse encerrados en sus casas para siempre hasta el fin de los días. Porque así lo demanda Geralt de Rivia y la hermosa gente polandesa de CD Projekt. Va a haber un tráiler puesto que por supuesto yo no vi ni pienso no lo ver. Vi. Vi creo que 3 screenshots o 4 y ya necesito como 20 millones de veces jugarlo siempre, toda la vida, hasta el fin de los tiempos y que se me rompan los dedos todos juntos a la vez. Bien. Yo creo que voy a el mes que viene volver a empezarlo con el New Game Plus, como había dicho que iba a hacer. Está bueno porque me da una semana para jugar al Overwatch. No, pero a mí lo que me pasa, esto es curioso, pero personalmente me gusta jugar juegos single player durante el día y a la noche jugar multiplayer. Me gusta, claro, en realidad a la noche me gusta chatear, hablar con gente, qué sé yo, y jugar multiplayer es en cierto modo eso. Entonces no tengo problema en viciar todo el día al Witcher y viciar toda la noche al Overwatch, claro, por ejemplo. Ayer vicié toda la noche al Uncharted porque es un juego que lo merece y el Witcher obviamente también lo es. Es un juego de esos que me gusta estar despierto y que sea sí un ambiente así más copado, tipo un café con leche, jugar a Witcher un rato, pasarla bien. Pero nada, era una anécdota medio pelotuda de cómo funciona mi psiquis videojueguil. Está muy bien. BioWare confirmó que el Mass Effect Andromeda saldrá a principios del 2017 y a nadie le importa todavía. Esa última parte la agregué yo recién. Lo gracioso de todo este tema es que justamente BioWare había dicho que no, va a salir en 2016, va a salir en 2016. Lo que nunca nadie le preguntó a BioWare era si era calendario o fiscal. Y como están diciendo early 2017, a mí se me ocurre que esto va a ser marzo y todos van a decir, no, sí, porque... Y ellos dijeron, no, los de PR lo que hacen es ignorar lo que dijeron en vez de excusarse o lo que sea. No, sí, bueno, más vale. Hubo un anuncio, ahora hay otro anuncio, manejate. Pero bueno, nada. Sí, no hay mucha, creo que no hay nada de información, de hecho, al respecto de BioWare, mejor dicho, de Mass Effect Andromeda. Yo la verdad que hasta hoy, por lo menos, tengo, la verdad, cero interés completamente. Me gustaría ver algo, además de lo poco que mostraron, que fue tipo el tráiler ese en la E3 del año pasado, creo que fue, que era tipo... Esto de coso está hecho in engine y bla bla, la típica. Y te mostraban un chaboncito en armadura corriendo por ahí, haciendo saltitos y dos, tres boludeces, Mass Effect Andromeda y nada más. Y fue como, sí, mostrame algo que tenga un poco más de consistencia. Así que veremos más adelante qué pasa. Todavía no tengo muy presente si pasaba después o antes que los otros Mass Effect. Pasa, ¿no? después de toda la trilogía original. Eso me saca mucho más la gana de jugarlo de lo que me aporta. Pero bueno. Tipo, sí, preferiría una especie de cosa, no te digo tipo Telltale, pero historias sueltas dentro del universo Mass Effect, tipo jueguitos más cortos, o tipo juegos onda de 30 horas que se agarren de el storytelling y el combate, pero no de toda la exploración, ¿me entendés? Claro. Que tengan distintos personajes. me parecería mejor, tipo Uncharted en el espacio, ponele. Como amagó hacer el 1313 de Star Wars, ponele. Claro. Una movida así, me parece que se presta más para expandir este universo. Hasta que de golpe tengas un personaje que haya cobrado una importancia en la que puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a sacar un RPG y aguante todo. No sé, me parece que hay muchas formas de encararlo. Vamos a ver, ojalá que esté bueno. Y ojalá que, tipo, diga, aguante todo, me lo voy a recomprar y lo juegue y esté buenísimo. Pero hace mil que no abro Origin porque odio que mi cuenta se rompió toda y nunca me dieron bola. Bien. Sí. Siguiente noticia es que Disney cancela la línea Infinity, cierra Avalanche Software y deja de publicar videojuegos para pasar a un modelo de licencias. Esto viene a colación un poco por justamente el poco crecimiento, según Disney mismo, el, entre comillas, poco crecimiento que vieron este último tiempo de su línea Disney Infinity, o del, en líneas generales, el género Toys to Life. Más que nada, puntualmente, y esto habiendo leído un poco más al respecto, hay analistas y demás que hablan sobre expectativas desmedidas y severos problemas de mismanagement, o sea, problemas de manejo, mal manejo de recursos y demás dentro de todo lo que era la parte de esta línea de Disney Infinity, como los dos factores principales del cierre tanto de Avalanche como del cierre de la línea de Toys to Life y toda esta pereta. Sí. En parte también creo que tiene que ver el hecho de que Nintendo haya salido a decir, che, compren amiibos, y la gente se cae a trompadas por conseguir uno. Y también Nintendo los encaró de forma distinta, ¿no? No son muñequitos que vos los pones una vez y listo, sino que son figuras que además tienen la posibilidad de tener una interacción copada con un juego. Lo que padece, diría, el tema de Disney Infinity... Padece un osito. es que... tiene problemas que yo me encuentro en mi trabajo, trabajando en una empresa que hace software y publicidad, digamos. Uh-huh. Que es que tenés tus deadlines atadas a campañas, claro, publicitarias. Donde yo hago una tirada de muñecos que obviamente tiene su tiempo y producción y toda la bola, que es un quilombo, pero es altamente probable que sea mucho más rápido que hacer la parte del juego que contiene esos muñecos. Uh-huh. Porque primero que en un juego tenés que hacer el modelo 3D del muñeco, después tenés que animarlo y tenés que hacerle todo el juego alrededor. Claro. ¿No? Y acá solo necesitas, en teoría, el modelo 3D y un master y después replicarlo. Y listo. El producto es ese solo. Sí. Digamos. Y segundo, nada, que tenés esto de que una línea de producción tradicional es mucho más fácil de estimar... aún sabiendo que hay posibles imprevistos y todo, que algo como el software que va mutando y que mañana mañana Sony te dice, ¿sabes qué? No salís en mi consola si no tenés soporte para Neo, y de golpe tenés que agregarle meses de producción al juego. Uh-huh. Cosas así. Entonces, yo creo que viene por ese lado. No sé si es tanto mismanagement como no saber cómo atar las dos partes del producto. Puede ser. O sea, o lo estaban manejando como una cosa de juegos, de juguetes, digo. O lo estaban manejando como una cosa de juegos y la otra parte estaba sufriendo. Me parece a mí que debe estar pasando. De cualquier forma, esta noticia significa que, en mi opinión, puede ser positivo. Porque muchas otras empresas han hecho buenos juegos de Disney en el pasado. Sí. Y me parece que volver a las licencias permite que haya... No sé, está bien, no van a hacer DuckTales y esto porque es una franquicia que hace mil que no se hace fuera de la remake de hace poco. Por supuesto. Pero podemos volver a esas cosas de, uy, mira, un plataformero simpático que hizo tal para 3DS y está buenísimo, ¿me entendés? Recordemos que ya Disney había empezado a caminar por el tema de las licencias con los juegos de Star Wars, porque... También hay que tener en cuenta que Disney, hoy en día siendo dueña de Marvel Studios y de Star Wars y de otros miles de cosas más, tranquilamente podría licenciar parte de esas cosas a otros estudios, como en su momento lo había hecho con el juego de Deadpool para Activision. Hay un par de cosas. Star Wars tuvo exclusividad con EA hasta el año que viene, me parece. Hasta 2017, creo, no, hasta inclusive. 2020. Bueno, hasta el 2020. Así que nada, eso ya está pactado y hay que ver qué onda. No sé si cubre todas las plataformas tampoco. Por ahí en mobile no sé, ni idea. Claro. Después, Activision tuvo un trato con Marvel por mucho tiempo y cuando Disney lo compró creo que lo renegociaron y se quedaron con algunas, pero no todas las licencias. Sí. No sé cómo funciona. Hay que ver. Pero tanto las cosas de Disney como las cosas que Disney compró a lo largo del tiempo, si son licenciables, abren el abanico a más posibilidades de buenos juegos que si son siempre de los mismos estudios. Eso es lo que digo como punto positivo. No, como seguro. Punto negativo, Martín debe estar llorando, pobrecito, porque le encantaba el Disney Infinity. Así que le mando un saludo y ojalá que sigas el camino de tu arco iris, Martín. Así es. Pero bueno, nada. Pasando a lo siguiente, Blizzard promete que habrá tolerancia cero para los cheaters del Overwatch y serán baneados permanentemente después de la primera ofensa. No hay mucho más que aclarar que esto. Sí, recordemos también que Blizzard no es un extraño a este tipo de tratamientos con respecto a los cheaters. De hecho, en lo que es Dota, bueno, mejor dicho, en lo que es Heroes of the Storm, en StarCraft... Sí. Y creo que ya lo habían arrancado desde Warcraft 3, si no me equivoco. Siempre tuvieron la política de baneo permanente. No recuerdo ahora exactamente si era la primera ofensa en la gran mayoría de estos casos, pero sí recuerdo que tenían baneo permanente y tipo, una vez que hacías la cagada, a la mierda y nunca más podías entrar a ese juego por lo menos. Sí. Igual no sé si esto incluye... ¿Banear de todo Battle.net o solo del Overwatch? No, solo sí, no de Overwatch. Lo hacen por juego, no en la cuenta. Calculo que el baneo de cuenta ya tendría que llegar a una escala mucho mayor. O sea, tipo, capaz que si sos un reincidente en todos los juegos, tipo, bueno, flaco, a la mierda tu cuenta. O sea, capaz si haces... Si haces otro tipo de violación de términos, tipo vender ítems por plata de verdad. Claro, aparte, alguna cosa así, más eso heavy. Puede ser. Pero bueno... igualmente, lo importante de todo esto es que yo todavía no pude jugar al Overwatch y son todos una manga de putos. Bien. Sí. Siguiente noticia es que Sega se encuentra, entre comillas, investigando de qué forma remasterizar Shenmue 1 y 2. Por supuesto que esto viene por justamente la salida inminente de acá a 3 años, o 5, o 20, o los que mongo sean, porque yo la verdad no tengo demasiada fe de que eso pase, del Shenmue 3. Entonces Sega está justamente en este momento viendo a ver qué carajo hace para intentar sacar un mango de todo esto. Digamos, la lógica diría que remastericen o por lo menos hagan en HD, entre comillas, también de vuelta, el Shenmue 1 y 2 y lo saquen digitalmente para las consolas que están hoy en día. Veremos a ver cuál es el veredicto final y qué es lo que termina sucediendo con respecto a esto. Sí, yo recuerdo igual... en algún momento haber leído, hace como 2-3 años fácil, que en algún momento Sega había empezado las tareas de justamente remasterizar o digamos poner en forma jugable en consolas modernas. Estamos hablando de en ese momento 360 y PlayStation 3. Y que tenían, digamos, las versiones como ya medio en progreso y qué sé yo. Nunca volví a leer nada al respecto. No sé en qué quedó. Creo que fue cuando hubo un trato con Sega para traer a los classics de PlayStation cosas de Dreamcast. Me parece que por ahí andaba la cosa. Había salido el Power Stone para PSP, que era, creo que era una remake. No era el o sea, era un port, no el original. Pero empezaron como a sacar ports medio empaquetados y brandeados con el costo de Classics de juegos de Dreamcast en PlayStation. Y me parece que estaban hablando a ver si hacían o no el coso y la. Y después se ve que empezaron a hablar de posibilidad de remaster y nunca pasó. Ok, ahora leyendo un pequeño extracto que está referenciado en la noticia. Esto salió de un stream que hicieron desde Sega Europa puntualmente. Y el responsable, Dan Sheridan, dijo que no es tan simple como remasterizarlos y punto, porque tiene que haber renegociación de licencias de productos oficiales de Japón con marca y demás que figuran en el juego. Claro. Y todo eso es, digamos, una de las patas que complica todo este tema de la recreación de los juegos. Probablemente la única, porque después es tipo, bueno, agarras programadores y lo haces. ¿Sí? Claro, sí, obvio. Pero bueno, que yo había comentado cuando pusiste la noticia. Sí, por lo menos me hizo feliz. Y... o la forma clásica, que es programadores que sepan C, C++ y demás. Sí, y artistas que hagan texturas y listo. Bien. Microsoft canceló el Project Spark y va a cerrar los servidores a partir de agosto. A nadie le debe sorprender una mierda esta noticia, porque la verdad que no escuchamos nada de ese proyecto hace mil y a nadie le importó jamás. Y básicamente era, mira, es como un Little Big Planet en época en la que a nadie le importa Little Big Planet. Sí, incluso había salido una versión para Windows y estaba disponible desde el Windows Store, tanto en Windows 8 como en Windows 10. Pero la verdad que por algo lo cerraron, porque realmente la atracción que tenía no era... primero, no debería ser redituable para ellos, y segundo, ya no valía la pena mantenerlo por el poco flujo de gente que tenía produciendo cosas. Recuerdo que en un momento habían dicho, sí, llegamos al millón de niveles o al millón de creaciones o alguna boludez de esas típicas, pero mucho más que eso no pasó. Para la gente que lo disfrutaba o para la gente que lo disfruta, lo siento mucho, pero esa es la realidad del día de hoy. Sí, encima yo no sé cómo no lo cancelaron en el momento en que salió Little Big Planet 3 y a nadie le importó una chota. Digo, sí, genuinamente. Tipo, mientras te decía, no, ese coso que anunciaron tipo Little Big Planet cuando a nadie le importaba, fue como, salió un 3, boludo. Sí. Heavy. Digo, fuimos al evento de lanzamiento. Uh-huh. O sea, qué carajo, chavos. Sí, pero bueno, eso, no importa. En fin. Siguiente noticia: Game Jolt abre su propio mercado y deja decidir el revenue share a los devs, o deja el porcentaje de ganancia. Uh-huh. Esta noticia. Viene más o menos de la siguiente forma. GameJolt originalmente es una especie de sitio, es un sitio realmente, donde muchos de los juegos que iban a parar ahí son, la gran mayoría son freeware, y los desarrolladores usualmente hacían, de hecho vos me habías contado que yo no sabía, sí, que GameJolt es el sitio más grande que organiza la mayor cantidad de game jams en el año. No sé si ese dato es súper preciso, pero GameJolt es famoso por organizar un montón de game jams. Claro. Y vos podés meterte como developer y organizar una game jam vos, si querés. Es como una plataforma de game jams, además de ser una plataforma de distribución de juegos. Bueno, justamente, seguramente muchos de los productos de esas game jams terminan publicados ahí en GameJolt. Sí, sí. La ventaja que tienen ahora es que ha pedido un porcentaje de la comunidad de GameJolt, los administradores decidieron abrir un marketplace y poder de esa forma comerciar los desarrolladores con el público y poder vender sus productos. La parte copada de todo esto es que GameJolt solamente va a aceptar un máximo de 10% de la tajada de la venta como porcentaje para ellos, y que después el resto va a quedar para el desarrollador, y el desarrollador inclusive puede determinar si es el 90% es para él, o puede dividirlo en más entidades o dedicar a caridad o a lo que quiera. Y la otra parte copada es que el desarrollador puede decidir una gama de precio totalmente subjetiva que a él le parezca, o si bien también puede adoptar el sistema de pay what you want, o sea, poner haga lo que quieras, y por supuesto, no sé si tiene un límite, eso digamos en cuanto a máximo, seguramente debe tener un límite máximo, pero bueno, la cuestión es que vos podés poner un pay what you want y la gente te pone lo que considera que vale el juego. Sí, la verdad que me parece bastante copada la movida, es una buena forma, digamos, de también soportar el sitio, porque no sé cómo se están pagando ahora mismo, pero hostear esos juegos, aunque sean chiquitos, tiene su costo monetario, sí, ¿no? Mantener servidores. We've got servers to maintain, como decía. pero bueno. Gran capítulo ese. Sí, la cuestión es que. Me parece copado y me parece que se presta a que la gente que está en esta comunidad en particular tenga nuevas formas de relacionarse con sus espectadores, digamos, ¿no? A mí me gustaría que esto generara una suerte de, no te digo patear el tablero porque GameSholt lamentablemente no tiene el peso como para poder hacerlo, pero me gustaría que esto sacudiera un poco las bases de todo lo que es la movida de la industria y demás, sobre todo por lo que, en lo que respecta al porcentaje de ganancia que se lleva GameSholt y el hecho de que le puedas poner como precio, paga lo que quieras. Creo que esos dos factores son muy interesantes para analizar y ver cómo se vuelca esto en la comunidad indie, porque si hay indies, como charlábamos la semana pasada, que no están queriendo ir a Steam por todo lo que charlamos del tema de la comunidad y qué sé yo, quizás les resulta intrigante, les resulta interesante o atractivo esta nueva movida de GameSholt y te empieza como a haber una especie de migración, no te digo masiva, pero una migración interesante de gente que en vez de publicar en Steam empieza a aparecer en GameSholt porque les da más ventajas, como el hecho de justamente, ya lo dije tres veces, pero no importa, determinar su porcentaje de ganancia y poder poner cuanto sea que quiera que pagues. Yo creo que se presta a mercados distintos, pero lo que, o sea, y que no pasaría eso, pero lo que me interesa a mí es esta movida que me parece que salió un poco gracias a Twitch, diría, de soy una persona que hace un contenido, como dicen esa palabra que a nadie le gusta. Palabra loca. Y vos podés donarme platita si querés que siga. Eso existe desde antes, pero digamos Twitch lo popularizó de una forma medio sin precedentes. Uh-huh. Y me parece que aunque no es directamente eso, en una plataforma como GameSholt, que antes tenía todas cosas gratis y ahora te dice podés darme plata si querés, en algunos casos, en otros casos de pago, lo que sea, pero es como que incentiva eso, es tipo, bueno, este developer hace algo que me gusta, te doy plata, y eso por ahí, para ese developer que por ahí no le daba para estar en Steam porque necesitaba pasar por Greenlight, tenía que hacer un montón de cosas, es una opción que antes no tenía y ahora tiene, entonces aunque no se lleve el mercado de Steam, que no va a pasar, le da opciones a otra gente y eso me parece copado. Sí. Y hablando de esto. Sí, no, además, una última cosa. Cabe la aclaración también que desde GameSholt dijeron que esto no va a suplantar su movida original. O sea, los juegos freeware van a seguir existiendo para todos aquellos que lo quieran publicar gratis. Va a seguir existiendo esa posibilidad. Sí. Bueno, y hablando de todo esto, tenemos otra plataforma que hace cosas similares, que ya tiene paga lo que quieras y esas cosas, itch.io, que también tiene un cliente que creo que está en beta, yo me lo bajé una vez, te puedes bajar las cosas de ahí, está bueno. Itch.io saca su propio sistema de early access, digamos, que se llama Refinery. Que nada, va a permitir que empieces a probar los juegos antes de que estén hechos, como ya definió Valve alguna vez. Las condiciones exactas no las conozco, pero siempre que un nuevo market agrega esta opción, hace que se vaya sentando más las bases de cómo se hace bien y mal la cosa. Entonces, estoy a favor de que más gente lo haga, porque si solo lo hace Steam, lo regula solo Valve y es lo que Valve determina que está bien, digamos. Uh-huh. Y eso no es bueno para el mercado. Recordemos que GOG también ya lo está haciendo ahora. Sí, y lo hacen técnicamente PlayStation y Xbox con betas y cosas de acceso temprano que tienen. Sí, de hecho, Xbox tiene el Game Preview Program ese loco, que es más parecido al Early Access de lo que tiene PlayStation, que PlayStation solamente tiene las betas locas y demás. Bueno, pero PlayStation te deja subir tu juego en beta, pasa que no mucha gente lo hace. Claro. No sé si es medio chato el sistema de recolección de datos o qué. Eso puede ser. Pero bueno, no importa. La cuestión es que esta noticia es mucho más chica que la otra, pero digamos que los mercados independientes que hay dando vueltas, sobre todo desde la caída de Sura, que fue bastante famoso para los indies en su momento, están buscando nuevas formas de tanto ser sustentables como aportar mejores features a los developers, y me parece que lo están llevando por buen camino. De nuevo, como pasa en todos los casos que hablamos sobre Early Access y demás, por lo menos yo personalmente creo que digamos, la responsabilidad más grande recae sobre un buen control de parte del que brinda la herramienta, más que nada en lo que respecta a calidad de la versión y demás, y el tema de siempre dejar en claro que esto no es una versión final y qué sé yo, que eso bueno, también recae un poco en el desarrollador, pero digamos lo que es la parte de curación, si querés, del Early Access, me parece que eso es muy importante, porque es uno de los lugares junto con Kickstarter donde más malos entendidos se producen entre público y desarrollador y donde sí. más conflicto hay usualmente de pero esto está roto, pero vos me prometiste que, y es como o sea, es difícil, pero igual debo decir que tanto GameSold como itch.io, ambas son plataformas muy usadas por desarrolladores independientes. Uh-huh. O sea, es un lugar donde encontrás juegos independientes y encontrás a la gente que los hace. Y muchas veces son tipo usadas para las jams, justamente. Sí, la gente hostea ahí sus juegos. Y la mayoría de los usuarios que hay son desarrolladores indie. Claro. Porque es el lugar donde encuentran a sus compañeros, sus colegas y a, no sé, inspiración y... Sí, sí, totalmente. Y comunidad que te ayuda con el desarrollo. Entonces, yo creo que ahí el Early Access tiene más sentido, digamos, porque uh-huh. vas a tener mejor flujo, vamos a ver si se da o no, pero vas a tener como un mejor flujo de esto está bueno, esto no, y ir mejorando tu juego. Sí, además tenés gente del otro lado que entiende el concepto de esto que estás hablando, que es el Early Access. Y que pasó por lo mismo que vos, idealmente, digamos. Así es. Pero bueno, nada, esas fueron las noticias del día de la fecha. Vamos a hablar del calendario brevemente, que dice que el martes 24 sale el Overwatch. Que nada, yo todavía no lo pude jugar, vamos a ver cómo va y quizás grabe algo para el canal, veremos algo de eso. Después sale el Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan para Windows, PlayStation 4, Play 3, Xbox One y Xbox 360. Esto es remake, ¿verdad? No, es un juego nuevo. Que se llama así. Ok. Y después el Total War Warhammer, que tendría que llamarse Total Warhammer y todos lo sabemos. Sí, por supuesto. Para Windows, Mac y Linux el mismo día, martes 24 también. Me suena que había algo más, pero... No que yo haya tenido anotado en el coso de nuestro calendario. Así que quizás sí, pero no está anotado en el calendario, así que no. Ok, no pasa absolutamente nada. Vamos a... Déjame chequear una cosita nomás, a ver si de casualidad era eso. Bueno, perfecto. Entonces, mientras Nico chequea, yo agarro y scrolleo para arriba y para abajo el documento. O sea que ustedes no se van a dar cuenta absolutamente nada de lo que está pasando acá. Pero mientras tanto, relleno un poco de aire para que no haya un bache horrible. Y cuando Nico me haga la señal de que está en condiciones de seguir, yo voy a dejar de hablar para justamente darle paso a que él diga lo que sea que haya tenido que buscar. Y por bien, listo, nada que ver, listo, salía más tarde. Nada, un anuncio que había habido. Bien, entonces no. Bueno, eso fueron las noticias y el calendario. Y hoy vamos a pasar directamente al Special Mood, porque hablamos muchísimo de jueguitos y bastante de noticias. Y nada, tengo. Y el Uncharted no se juega solo, gente. No se juega solo, caramba. Bueno, y acá estamos en Special Mood, donde hay algunas recomendaciones para hacer. Contame, Maxi, las tuyas. Bueno, por un lado tenemos un video, que este video Nobleza Obliga, le tengo que agradecer al señor Neko Bacchiani, porque me lo pasó, no precisamente para justamente que lo recomendara, pero como lo consideré muy pertinente, lo recomiendo. Es de del canal de Wisecrack. Y se llama RV The Games Ruining Gaming. Es un video bastante interesante donde toca temas y tópicos que son hoy en día, digamos, bastante comunes a la hora de hablar de todo lo que es el gaming moderno. Y muestra cómo un poco la historia que tiene por detrás los videojuegos repercute en cierta forma sobre algunas prácticas y algunas cosas que se adoptaron en este último tiempo sobre los conceptos de gaming y demás. Bastante interesante. Por supuesto está en inglés, así que creo, no sé si tiene subtítulos, ojalá que tenga, si no, no les sabría decir dónde lo pueden conseguir. Las cosas medio documentales suelen tener por algún chabón que se copó. Bueno. En este caso no me fijé, pero si tiene, bienvenido sea, lo van a poder entender. Y por otro lado tengo un podcast, que este podcast lo encontré en un artículo, que ahora no recuerdo dónde lo saqué, pero que se llamaba The Top 10 Best Gaming Podcast Right Now. Y estaban, lo cual me puso bastante alegre, el Giant Bombcast, Idle Thumbs, Retronauts, ¿no? Y no me acuerdo qué otros más. En el puesto número 10, y cuando leí este, digamos, así como el bruble, de, digamos, el resumen pequeño de qué era lo que hablaba este podcast, fue como, ¿por qué carajo este podcast no está en mis oídos en este momento? El podcast en cuestión es 8-4 Play o 8-4 Play. Es de un grupo de chabones, todos norteamericanos ellos, que se fueron... Es la historia de unos chabones. Es la historia de unos chabones que se fueron a vivir a Japón y que están desarrollando en Japón videojuegos. Entonces, no solamente hablan de videojuegos, no solamente hablan de videojuegos japoneses, sino que también hablan de Japón, lo cual a mí me viene como anillo al dedo porque todo lo que sea Japón me explota la chota en colores. Así que, dejémoslo ahí. Para la gente que cuando escucha cosas de Japón le explota la chota en colores, le puedo recomendar entonces que se escuchen este podcast. ¿Para qué estoy anotando un título acá? Sí. Todo lo que sea Japón me explota la chota en colores, claramente. Bien. Perfecto. Vamos a pasar a mis recomendaciones. Yo tengo, por un lado, otro set de videos documentales del señor Jeremy Parrish, que ya he mencionado varias veces, el que hizo Anatomy of Games, hizo Game of World. Está haciendo otro que se llama Good Intentions. Es de los juegos de la... De la NES, digamos, hasta donde yo tengo entendido, los juegos que salieron en Estados Unidos, en la Nintendo Entertainment System, digamos. Y nada, es interesante porque, como ya lo he dicho muchas veces, este tipo tiene un carácter muy académico, muy historiador, ¿no? Y te define el contexto en el que salió el juego, te lo compara con otros de la época, te dice cómo este es mejor o no a los demás y... Para los que quieran conocer más o menos cuál es la onda de Jeremy Parrish, escúchense Retronauts porque es uno de los co-conductores de justamente Retronauts. Y de ahí van a poder saber cuán meticuloso es con todas estas cosas. O vean los videos estos que son más meticulosos todavía que Retronauts, donde tiene interlocutores y hay una dinámica de charla. Y acá es tipo guionado. Pero bueno, cuestión que mismo anuncio, mismo paréntesis que dije la última vez, tiene una voz medio monótona y hay que saber inglés, obviamente. Así que nada, es como, bueno, hoy tengo ganas de leer un diccionario, es más o menos así. Pero si les interesa el gaming y les interesan los orígenes del gaming, seguir a este chabón en YouTube es una de las mejores formas de informarse de los juegos en sí. Si están por ese lado, de paso les vuelvo a recomendar que vean The 8-Bit Guy, que es sobre hardware viejo, y ese es un poco más didáctico y youtubesco, digamos. Claro. Pero bueno, después de eso tengo dos recomendaciones de cómics, porque cada tanto uno tiene que flashear un toque de no solo Rayos Catódicos hace esto, y tengo para recomendar una que se llama Nimona, de Noel Stevenson, que es una historia de una piba shapeshifter, así en una movida medio medievaloide fantástica que tiene algo de tecnología moderna, porque sí, empezó como un webcomic y lo terminó haciendo un libro. En el webcomic está disponible la primera parte del libro y después, si quieren leerlo entero, van a tener que comprar o conseguir el libro. De alguna forma. Y antes creo que estaba todo disponible, pero me parece que medio que lo reescribió un poco para el libro y nada, y por cuestiones monetarias, tipo, dijo, bueno, dejo esta parte acá y el resto compré el libro. Claro. Internet. Pero por lo que vi de las primeras páginas, creo que las volvió a dibujar para el libro un poco distintas. Pero nada, la historia está buena. Empieza con que la mina se medio como que aparece así de la nada en la base de un chabón que es como un malo genérico así, malvado del reino. Y le dice, voy a ser tu asistente. Y el chabón como que no quiere saber nada con la pibita. Y la pibita de golpe... Y le dice, ¿qué clase de asistente sos? Y bueno, no me acuerdo las frases. Y le dice, soy un tiburón. Y se convierte en un tiburón. Y es como, tipo, cambio de forma. Y es como, bueno, eso puede ser útil. Y a partir de ahí empiezan a hacer como a cooperar, ¿no? Y la mina es como un rogue y el chabón es medio como un evil wizard medio raro. Claro. Que es medio raro porque es como que la magia es la tecnología de ese mundo. Entonces es como un científico el chabón. Ok. Tecnomágico. Sí, o sea, de hecho tiene un brazo medio robot porque perdió el brazo. O sea, te empiezan a contar toda la historia de los dos. Se va como desarrollando mucho. Y aunque tiene tonos muy comédicos, muy graciosos, en mi opinión, también es como una historia interesante que se desarrolla. No es solo partes sueltas tipo webcomic, ¿me entendés? Claro. Es un arco argumental grande que tiene un final copado para mí. Así, tipo, emocional, interesante. Bien. Y fue como, la puta madre, qué buen cómic. Me lo agarré solo porque estaba ahí entre los recomendados de la de Powell's City of Books, que es la cosa esa gigante que estuve en Facebook, que son como 3 pisos de biblioteca. Y leí el, digamos, el la reseña atrás y dije, ok, vamos con este. Muy recomendable, se llama Nimona, nuevamente, de Noel Stevenson. Y creo que a Hover lo había leído y le gustó, porque a la mina la conoció en unos cosos de cómics de Toronto a los que va él. Y no lo habían leído ni Castor ni Tony, así que se lo recomiendo a ellos. Muy bueno. Después de eso, leí finalmente los cómics de Hawkeye de Matt Fraction, que ya ha recomendado Medio Planeta, pero quería reafirmar la recomendación diciendo que están muy muy buenos. Hay uno de los 4 tomos que es medio flojito, me parece, que es como una historia medio secundaria, que por ahí es la más estereotípicamente comic bookera de todas. Que no la hace mala, pero me parece a mí que está un poco por abajo del resto de la historieta. Claro. ¿No? Pero es interesante, básicamente, para el que no escuchó o no se acuerda, y la historia va de Hawkeye está parando en un departamento y en el departamento un vecino tiene un quilombito con el landlord, y como Hawkeye es un Avenger y tiene platita, sí, va y compra el edificio para que el landlord no le rompa los huevos. Pero en historia bien clásica de medio mafias y quilombos, es como que el chabón no quería vender porque ya tenía un comprador, entre comillas. Mal augurio, ¿no? Y nada, como que compra el edificio y se queda ahí y empieza a bancarle a los vecinos los quilombos y todo. Y a ser el héroe del área. Del, digamos, edificio, claro, sí. Y es como que vienen matones todo el tiempo a buscarlo a él, porque medio como que él previno un negocio importante de venta de ese edificio a, claro, mafiosos, y se arma el quilombo y se mete contra todos los chabones, tipo el Kingpin y todos esos a la vez, ¿no? Y tiene así como... Es como... Tiene homenajes a muchas historias muy clásicas de... mega corporación quiere comprar esta parte de la ciudad para hacer un shopping, no sé, una boludez así. Pero... Claro. Pero es como que tiene... Aparecen bastantes personajes de Marvel, muestran como la vida cotidiana del chabón, que por ahí se va a salvar al mundo, vuelve y tipo, che, se me rompió la cañería, no sé, boludo ese. No así textual, pero ese tipo de cosas. Y tipo, en una mina le dice, che, se me rompió el cable, y dice, y bueno, ¿y por qué no lo repara el chabón? Y es tipo, no, porque yo hago instalaciones, no reparaciones. ¿Y qué le pasó? Y le dice, no, la antena está jodida. Y el chabón se pone así, se acuerda, y es como, uy, la puta madre, y tiene una flecha metida, tipo, la antena. Entonces te muestra el flashback de una pelea que tuvo el chabón en el callejón, y una flecha salió volando para arriba y le pegó a la antena. Y todo así, ¿viste? Y es como, bueno, ahora lo arreglo. Es como, nada, la verdad, está muy bueno, muy simpático, muy bien dibujado en su mayoría, va variando de dibujantes, pero muy buenos los dibujos del dibujante principal, que ahora no me sale. Está Francisco Villa algo, que es uno que sigo, no me acuerdo. Creo que es Francisco Villa, así nomás. Y hay otro que era, creo que era Daniel Aja o algo así, David Aja. Pero nada, no importa, busquen Hawkeye de Matt Fraction en imágenes de Google y van a ver dibujos increíbles y van a decir, ok, tengo que leer esto. David Aja era David Aja. Nada, buenísimo. Son solo 4 tomos. Hay un 5to tomo que agarra a otro escritor que todavía no lo leí, pero lo compré. veremos, pero tengo entendido que no es tan bueno. Y el arco ya cerraba, así que si quieren leer algo completo y que ya está, esos 4 tomos de Hawkeye. Muy bien. Vale mucho la pena. Con todo eso, cerramos el capítulo. Contame, Maxi, cómo hace la gente para seguirnos y escuchar el siguiente. Bien, antes de eso, quiero agregar unas recomendaciones que en realidad no son oficiales, pero me gustaría hacerlas. Primero y principal, los chicos de Aspev Radio, que ahora ya no están, digamos, puntualmente formando ya lo que es el Voscast ni Aspev como sitio, sino que mantienen la red de podcast que es Aspev Radio. Van a comenzar de nuevo a salir los podcasts de ellos, todavía no tienen definidos los días. Sé que ya salió el séptimo Bus, que es el podcast de cine y series. Está próximo a salir Huérfanos de 5, que es el de cómics, y sé que los chicos de Esponja ya grabaron el primer capítulo, está al salir, no sé si esta semana o la semana que viene, pero está por salir, así que estén atentos, escúchenlos. Por otro lado, tanto Rayos Catódicos como Checkpoint tienen Patreons, o sea, gente que si quiere ir y ponerles platita por mes para tener cosas interesantes para la gente que los vaquea y les pone, los financia básicamente. Así que para la gente que quiera hacerlo, puede pasar y hacerlo. Y nada más, eso. Ahora sí, bien. Para la gente que quiere escucharnos a nosotros, puede pasar por iTunes y ponen ahí dentro del programita de Windows o en el coso de su dispositivo manzanátil de preferencia, ponen Spreadshot News todo junto y les va a saltar ahí el cosito de nuestro podcast donde le dan suscribirse y pueden también ponerle de 1 a 5 estrellas y dejar una reseña o lo que ustedes más prefieran. En caso contrario, pueden pasar por el feed de nuestra página en spreadshotnews.com y copiarse el feed que es spreadshotnews.com/podcast, donde depositándolo en cualquier reproductor de RSS y demás, pueden escucharlo también de forma automágica. Y por último, en iVoox, en ibcortaox.com, también escribiendo Spreadshot News todo junto, pueden escucharnos y suscribirse al feed a través de este mismo sistema. En Videomagia, Spreadshot News, nada, en Videomagia, en youtube.com/spreadshotnews.tv, vamos a hacer lo que se llama el primer choreo de los dos choreos que tenemos preparados con respecto a XCOM, porque sale el primer compilado de creación de personajes que seguramente algunos ya vieron, no creo que hayan visto todos, pero spoiler alert para la gente que no los quiera ver, no los ve y es así de simple, pero sí, van a estar disponibles a partir del miércoles, el primero, Now Creating se van a llamar, porque así quedó establecido cuando arrancamos a grabar, quedó Now Creating, así que así se van a llamar. Y la semana que viene saldrá el segundo y en algún momento continuaremos con la aventura de intentar no morir mientras los aliens nos invaden y nos cagan a tiros incesantemente. La aventura del hombre. Sí. Sí. Correcto. Bueno, nada. Ha sido un capítulo sin tema principal, pero bastante extenso. Todos queremos jugar a Uncharted, así que nos vamos a ir yendo. Y solo queda decir que en el primer momento que vi un cachito de nieve en el piso, lo primero que hice fue hacer un roll encima de él y fue como la puta madre, qué buen juego, qué bien que se ve, aguante todo. Y lo mismo en el barro y en el agua. Sí, por supuesto. Y todo, aguante todo. Y cuando agarras el chip, es tipo, barro, tipo, inmediato. Así que, nada, buenísimo. Bien. Vamos a los pies. La vida misma. Nos vemos la semana que viene. Yo voy a proceder a buscar mi control. No se va a escuchar que estoy muy lejos porque voy a buscar el DualShock 4 para ir prendiendo la play. Así que van todos a cagar. Yo me voy a Bratislavia, donde estoy ahora con Juan Carlos Drake y sus amigos. Y todos se van a la mierda, ¿o no? Se me estoy sonando los dedos para continuar. Pero eso nada.